fantasía, jugaré con abordar y todo tu manta a mí. Churiga, tu voz, arondo perroja, tu sí. Fantasía. Aloha, Urana, Nazareno.